Tal y como les comentamos, hoy vamos a quedarnos con diferentes colectivos. En concreto, durante los próximos minutos vamos a conversar con la Asociación para la Protección Animal Zarpitas, en concreto con su presidenta. Ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Lourdes Vega, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Hablábamos hace varias semanas y nos referíamos a distintas citas que iban a llegar en estas jornadas. Nos referíamos en primer lugar al Mercadillo Solidario que tuvo lugar el sábado 6 de noviembre, pero ya apuntamos que había un espectáculo de magia que también se organizaba en este caso para principios del mes de diciembre y bueno, ya está aquí, en concreto este próximo viernes, y queríamos recordarlo en ese sentido, Lourdes, una participación por parte, la colaboración con vosotros por parte de un ilusionista gaditano de Manu Gómez, ¿verdad? Exactamente, tenemos el viernes día 3 la magia de Abracadum. Como ya comentamos, será el viernes a las 9 en el IE Francisco Fató. Y bueno, si quieren ahora ya te comento dónde podemos hacer la reserva, dónde podemos comprar las entradas, o te lo digo sobre la marcha, como me digas. Sí, sí, por supuesto. Nos quedamos con ese dato porque hay varias alternativas, ¿no?, para poder conseguir esa entrada, ¿verdad? Exactamente. Sería, por ejemplo, la reserva. Sí, podemos hacer la reserva a través del número de teléfono 695-496-244 o directamente acudir a la oficina de turismo de Ubrique y pueden proceder a la compra. Igualmente, si no podemos ir porque tengamos algún imprevisto, una cita o no podamos, por el motivo que sea, podemos comprar la fila cero ingresándolo en el número de cuenta de la asociación, que lo pueden encontrar en el Facebook o bien en ese mismo número de teléfono, y también así colaboramos, aunque no podamos disfrutar del espectáculo, que la verdad que va a ser muy lindo. Claro que sí, en este caso concreto, bueno, pues el donativo es de 5 euros para esta entrada, pero bueno, pues vamos a poder disfrutar de todo un espectáculo de magia de este ilusionista que, bueno, pues recorre toda España, numerosas ciudades, con un espectáculo muy simpático que va a gustar muchísimo a los más pequeños, pero también a los mayores, a todos los públicos. También a los mayores. Acercamos a los pequeños al teatro y también a los mayores, y tenemos un ratito de risa que en estos momentos tan duros no viene mal. Sí. Y además, sabes que no recibimos ayuda por parte de las administraciones públicas, entonces necesitamos contar con la colaboración ciudadana para poder continuar con la labor que hacemos, que como siempre os digo, es muy importante, pero sobre todo es necesaria. Así que animamos a todo el mundo a que se deje ver en el espectáculo, que se dé un paseíto, que de 9 a 10 tienen un compromiso con Zarpita. Claro que sí. El viernes 3. Así que pasado mañana ya, a partir de las 9 de la noche en el Instituto Francisco Fatou. La venta de entrada se puede hacer, como nos comentaba Lourdes, se puede realizar esa compra en la oficina de turismo a través de ese teléfono WhatsApp. Nosotros, en cualquier caso, vamos también a contar con el propio cartel del espectáculo en la publicación que hacemos de esta información, y ahí además aparece esa fila cero, el número de cuenta, que también es muy importante, bueno, pues para aquella persona, como nos decía, ¿no?, que a lo mejor no puede acudir, pues una forma también de aportar. De colaborar, exactamente. Hablamos antes del mercadillo, para el que también nos diste espacio, que te agradecemos. La verdad que funcionó bastante bien, parece la primera vez que se hacía después del encierro del COVID, pues no fue mal. Necesitamos desde aquí un llamamiento también, necesitamos donaciones también de cositas para el mercadillo que estén en buen estado, ¿vale? Y estamos a la disposición de cualquier ciudadano que quiera ponerse en contacto con nosotros a través de este número de teléfono que te he facilitado anteriormente o del Facebook. Así que es otra también forma. Sabes que... Sí, sí. Perdón. Sí, sí, cuéntanos, Lourdes. Bueno, también sabes que tenemos un Teaming, que es una colaboración de 1 euro mensual. Pueden hacer donaciones del importe que cada uno desee. Tenemos el Bizum en ese mismo número de teléfono. Se puede ser socio, acogida, hacer una colaboración económica acudiendo a la clínica Razas cuando esté disponible nuestra compañera Inma, que trabaja allí. Y ahora tenemos terminados los calendarios preciosos para el 2022. Son unos calendarios que se han hecho con muchísimo cariño y con mucho esfuerzo, y en el que han colaborado muchas empresas del pueblo. Desde aquí también queremos agradecer ya, te pasaré todo el listado, para que podamos agradecer a todas las empresas que han colaborado del municipio. Y nada, que por 10 euros puede tener este precioso calendario, se pone en contacto con nosotros y les facilitamos el punto de recogida. Pues es precisamente otra de las iniciativas que quería destacar, porque a través de las redes sociales ya habéis informado al respecto en las últimas horas, ¿no?, de que ya está disponible ese calendario, que además muchas personas, bueno, pues esperan por estas fechas, y con unas fotografías que no habéis querido desvelar, solo la portada, precisamente por la sorpresa de la fotografía, ¿verdad?, en su interior. Ha quedado precioso, pero muy bonito, así que nada, a comprarlo para que podáis disfrutar del contenido. Pues son distintas iniciativas y la verdad es que, supongo, Lourdes, ¿no?, en la mente muchas ideas, precisamente por lo que comentábamos, las dificultades que todo colectivo además tiene para el tema de la financiación de su labor, en vuestro caso concreto, y además, y en general, ¿no?, después de lo que ha sido la pandemia y la imposibilidad de realizar ese tipo de actividades, bueno, pues eso ha hecho que se complicase mucho la situación, y por tanto, bueno, pues estáis intentando a través del mercadillo, de las otras iniciativas, pues un poco retomar, ¿no?, lo que es esa senda de actividades, ¿no? Exactamente, exactamente. Queremos, ya sabes, como bien has dicho, todo el día machacándonos la cabeza para intentar ingeniárnosla y crear actos, además, en los que pueda participar la ciudadanía. Y que cada vez, además de que todas las aportaciones son importantes, las económicas me refiero, también queremos hacer llegar nuestro mensaje de concienciación, educar y que se acerquen y que entiendan que esto tiene que cambiar, que es lo más importante. Siempre te lo digo. Sí, por supuesto, es importante que ese mensaje quede, además. Y bueno, por ejemplo, con esta actividad del viernes para los más pequeños, relacionado también, ¿no?, y hay que educar de cara al futuro en torno al respeto al amor a los animales, y en ese sentido además llegan unas fechas muy señaladas, en las que tú no lo comentabas la última vez precisamente, ¿no?, que tengamos en cuenta a la hora de, ojo, con regalar mascotas y lo que supone esa responsabilidad, ¿no? Exactamente. En esta época principalmente llegan las Navidades y es nuestro mensaje siempre: los animales no son un juguete. Siempre hay que adoptar, o sea, que la adopción sea una decisión consensuada por toda la familia, porque todos los animales crecen, se hacen pis y caca, hay que llevarlos al veterinario, hay unas obligaciones, es un compromiso como todo en la vida. Hay que estar preparado y hay que pensarlo bien antes. Un niño de 5 años no puede ser el que pida un animal y que se lo traigamos en una caja sorpresa que se abra el Día de Reyes. No puede ser. Tenemos que acabar con eso. O sea, si no estás preparado, no adoptes. Por favor, siempre se puede empezar siendo casa de acogida, que es muy importante para este primer paso, si quieres tener un contacto con el animal. Es muy importante. Y, por supuesto, nunca regalar animales sin que la persona que va a ser responsable lo sepa. Porque igual es un adulto, no es un niño, pero no estaba preparado. Es algo que se le puede escapar un poco de las manos. Entonces siempre tiene que ser una adopción, es un acto que tiene que ser meditado y consensuado por todos los miembros de la familia, porque va a ser una parte más de la familia. Claro que sí. Y si surge un conflicto, por lo que sea, que puede surgir una alergia, un viaje, una mudanza, pues siempre hay que buscar soluciones. Que no sea abandonar o dejarlo en las primeras manos, que pueden ser malas, lo primero que se nos pase por la cabeza. Y por supuesto, ha llegado el frío, por favor, los animales a la intemperie. Intentemos educar a los que sabemos que los tienen. Yo me doy paseos por la sierra y me encuentro cada día animales atados con 30 metros de cadena a un árbol, en un biombo, en una caja. Eso se tiene que acabar. Los animales no son objetos de caza, no son alarmas, que tenemos que entender que son seres vivos, que hay que cambiar un poquito el chip, que las leyes son escasas, pero que las hay, sí, ¿no?, que hay que sancionar, que hay que denunciar, que el maltrato no siempre... O sea, nosotros luchamos contra el abandono, ¿vale?, contra el maltrato, y muchas veces el maltrato viene por las manos del propio cuidador, el propio responsable, el propio dueño. Y como dato te digo que, por desgracia, somos uno de los países con más abandono. Si verás después del confinamiento, ¿cuántos animalitos que, como teníamos tiempo y estábamos aburridos, adoptamos o compramos y luego abandonamos? Nada más que en el último año, más de 140.000 perros y gatos. Somos uno de los países con más índice de abandono de toda Europa. Creo que tenemos que cambiar ese dato. Y tenemos que cambiarlo con un compromiso y con una responsabilidad. Como siempre te digo, tenemos que intentar solucionar ese maltrato que han ido sufriendo de forma, además, nos han educado como que es lo normal, ¿no? Que un perro puede sufrir, no, porque hay que terminar con esto. Y se termina educando, concienciando, y sobre todo con el respeto. Y si no se da, yo siempre lo digo, hay que pedirlo, hay que educar, pero si no, para eso está la normativa, para que se sancione. Así que, por favor, denunciad casos de maltrato que muchas veces vienen de los propios propietarios. Pues claro que sí, ya decimos, bueno, ahí quedaba esa cifra vergonzosa, ¿no?, sobre la cantidad de animales abandonados, y esperemos que no ocurra. Abandonados en la calle, perdona, Juan Carlos, abandonados, sí, sí, en la calle, como yo digo, a esos sumaleros que están abandonados con dueño conocido, o sea que, imagínate, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, como decíamos, llegan las fiestas navideñas, así que el mensaje, más que nunca, muy necesario, para que esos abandonos, además, como suele ocurrir, ¿no?, no se vean aumentados precisamente en semanas posteriores a estas jornadas, precisamente por el regalo de animales de mascotas. Bueno, pues nos vamos a quedar, de todas formas, si te parece, con desde una vertiente positiva, optimista, pensando en, sobre todo, además, la ayuda que muchas personas hacen al colectivo, que van a hacer, por ejemplo, acudiendo este viernes a el Instituto Francisco Fatou, insistimos, ese espectáculo de magia. Y por otra parte, te referías a los calendarios de zarpitas para esas personas que ahora mismo están pensando, bueno, ¿cómo conseguirlo? ¿Cómo pueden hacerlo? Pues mira, a través de ese mismo número de teléfono, te lo doy de nuevo, el 695-496-244. Tenemos el Facebook también de zarpitas, o se pueden llegar con la clínica Raza cuando sea nuestra compañera Inma. Y bueno, pues como bien has dicho, necesitamos colaboración ciudadana. Para nosotros son héroes anónimos que permiten que podamos seguir con esta lucha tan necesaria. Y desde aquí les damos las gracias, que por favor colaboren y además disfruten de este bonito espectáculo de la magia de Abracadum el viernes 3 a las 9 de la noche en el Instituto Francisco Fatou. Además, una buena muestra de esa colaboración ciudadana también el, como lo decía, ¿no?, el propio Facebook, el perfil de la asociación, con más de 4.000 personas siguiendo este perfil, sí. Y se puede ver, ¿no?, cada vez que ponéis un caso, reflejáis cómo hay esa colaboración, muchísima participación, ¿verdad? Desde aquí, de verdad, damos las gracias porque vamos creciendo. Es muy importante, sí. Pues ahí queda la última hora, las novedades en torno a la Asociación Zarpitas. Hoy queríamos destacarlo, además, con la proximidad de ese evento, ese espectáculo de magia para todos los públicos que va a llegar este próximo viernes a partir de las 9 de la noche. Y la colaboración de todos es muy importante para que puedan seguir realizando esa labor diaria de protección animal. Pues Lourdes, agradecerte como siempre, por supuesto, que nos hayas acompañado. Y nada, seguimos pendientes de todas esas iniciativas, actividades que vayan llegando por vuestra parte. Juan Carlos, agradeceroslo siempre a vosotros por darnos espacio. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo, gracias.